El triple códice de la rosa, estrella de navegantes. Tercer códice, versículo 100. En este paraje extraño en el que hoy me encuentro, al que podría definir como tierra de nadie, siento como los fantasmas del pasado se desvanecen, dejando paso a los estelares lares que tienen a bien estar preparados para acoger a todos aquellos que hoy y siempre quisieron ser. Me muevo entre brumas lumínicas, de cromáticos púlsares que a su ritmo me impulsan hacia mi objetivo. Puedo verte, sé que estás conmigo, puedo sentir tu pálpito sujetándose a mi cielo, puedo presentir el halo que recubres con tu cuerpo, puedo oírte decir te amo, aunque no pueda escuchar que siempre fue así. Puedo acariciar la vida que está fluyendo en mí. Puedo saber que no sé lo que siento, solo que hoy mi pasión está aquí. Los éteres del arcaico cuerpo que abandoné retienen en sus vínculos cósmicos todo lo que aprendí de ti. Ahora los éteres se están disolviendo para tras pausa, sin ansia y con sosiego, con ahínco y al amparo del más impoluto e íntimo mar de laberintos, alcanzar a expresar quién soy. Balbuceo frases inconclusas, sintiendo que no hay excusa para seguir aquí tal y como lo que fui. Dejo de vacilar para acicalarme y comenzar a caminar sobre este novedoso mar. Cojo tu mano. ¿Vienes?, te pregunto, repitiendo aquel instante en el que juntos decidimos lanzarnos al mar. Vamos, me respondes, sin que ello sea una respuesta, pues hoy, mañana y siempre me acompañarás. Así, hoy, inmerso en la soledad de estas pocas palabras, puedo gritar que estoy vivo, vivo para continuar muriendo, pues es ahora la muerte algo que ni tan siquiera temo. En una arboleda hecha de hojas y raíces de muchos e incontables tiempos, tomo las riendas de mi vida, envejecido, macilento, surcando todas y cada una de las mágicas cunas que el cielo puso para que no nos rindiéramos nunca. Veo tus lágrimas, susurrando un cercano aroma de rosas que embriaga. Cuando siento cada una de tus notas, nada se me apaga. Solo un prisma de malva porcelana crece ante mi mirada, sabiendo que nada de lo que existe nos pertenece. Viajo hacia lo desconocido. Cuando teo, imagino sombras, pero ahora sé que no son nada de eso. Son esferas que, repletas de amor verdadero, están esperando que llegue el ansiado momento, ese en el que únicamente el destino te mira atentamente y te lanza un grito diciéndote: vente, ven conmigo, no temas. No existe ni existirá más laberinto que mi mar plagado de vergeles de olivos. Es entonces cuando respondo del mismo modo y gritando digo: espérame, voy contigo. me sumerjo en los finos piélagos para no ser nunca más visto. Ahí es donde siento que estoy completo, que estoy solo contigo. Con una llama en mis manos, me remito a los antiguos textos, esos que en su día dejé escritos y que fueron un hermoso tesón para todos aquellos que desearon comprenderlos. Ahora, avivo la llama que arde por cada uno de mis dedos, únicamente para poder sentir que estoy a tan solo un palmo de ti, presintiéndote, rozándote de nuevo, sintiéndote aterrizar en tu puerto, indemne, completa de ti. En la bravura de los textos pude dejar la huella de quien fui. Es por ello por lo que sé que ha llegado el momento, ha llegado el tiempo en el que nos miremos y la pasión se apodere de nuestro sentir. Hoy por fin puedo gritar que te he visto, te he reconocido. Sé que eres ella, sé que tu nombre es Méritre. He sentido todo, lo tuyo y lo mío, posado en mi retina, gritándole a la vida, estoy aquí. Mi espíritu ha recogido su sagrada esencia. Mi alma ha recompuesto cada pedazo de sí. Mi todo está hoy completo para poder comenzar a vivir. El temor se ha desvanecido y tal y como me siento enamorado de ti camino, como un navegante, surcando un horizonte de mares, todos ellos hechos de las lágrimas que vertí. Remonto episodios pretéritos, recojo uno a uno los arcaicos textos y fundiéndolos en un libro nuevo, vierto todo lo que tengo, hice y fui, en la joya que brota de este mi corazón, el único, el verdadero. Mi nombre es Annie. Soy el mortal que vive todo lo que él es. Soy el mortal que no teme ser lo que en verdad es. Soy ese navegante, el que camina descalzo, con un precioso halo que hoy me inviste como caballero. Soy el arquitecto de tu templo, soy tu templario. Todo está preparado para recibir a mi Hathor. Con todo mi amor para Méritre.